Cancha Vacía te trae los caleños mundialistas. ¿Caleño en los mundiales? Nacido aquí en Cali. ¿En el poderoso Deportivo Cali? Que nació aquí y lo regalamos a la selección para que lo llevara a un mundial. Del Cali. ¿Yepes? ¿Depende del Cali? Sí, es del Cali de la selección. ¿Al mundial? ¡Sí! Jugadores que la Sultana del Valle trajo al mundo para que nos representaran en los tres mundiales a los que nuestra selección asistió. ¡Tiene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¿Vos te acordás de Bernardo Redín? No. ¿Sabes quién es Bernardo Redín? Claro que sí, Redín y Valderrama hicieron una gran dupla espectacular en el Deportivo Cali de hace algunos años, del año 80. La pasión. Pienso de que uno desde muy niño practicaba el fútbol, pero no a nivel de profesión, era a nivel amateur. Nunca pensé que iba a vivir del fútbol, nunca pensé que iba a llegar a ese nivel, pero sí me gustaba, lo disfrutaba, lo quería jugar a cada rato. Entonces eso lo lleva a uno cuando uno no lo ve como una fuente de ingreso, o sea, cuando uno inicia. Yo más era por jugar, por estar en la cancha, por divertirme. ¿Sabes quién es John Harold Lozano? No. ¿Vos sabes quién es Bernardo Redín? Sí, él fue técnico, fue jugador y ahora técnico de fútbol. ¿Sabes quién es John Harold Lozano? No. ¿Sabes quién es Farid Mondragón? No. ¿Sabes quién es Oscar Córdoba? Buzón de mensajes. ¿Sabes quién es Harold Lozano? Jugador de fútbol, ¿no? ¿Vos sabes quién es Harold Lozano? Harold Lozano estuvo en el Mundial de Estados Unidos. Estados Unidos y Francia 98. Dos mundiales. Aunque no pasamos la siguiente ronda, pero bueno, está ahí la historia, está la experiencia. Y pues sumándole también que en el Mundial del 94 hice un gol, yo creo que eso me ha marcado mucho. Y ¿el gol contra Suiza? Contra Suiza, sí, con el 2-0, el otro lo hizo Carepa. Y lo que pasa es que en esa época nosotros estábamos jugando un fútbol vistoso, claro, un fútbol que gustaba mucho a toda la gente, un fútbol de lírico, con base al balón. Yo creo que nosotros en ese momento nos dimos a conocer por el fútbol que practicábamos nosotros, y a veces, muchas veces, la gente de otros países usa esa estrategia, nos tiran toda la presión a nosotros y nosotros nos comimos a presión. ¿Sabes quién es Oscar Cordó? Claro. ¿Quién? ¿No es un arquero? Y como arquero caigo porque el día que estaban escogiendo el equipo, faltaban los dos arqueros. Entonces dijeron, ¿quién quiere tapar? Entonces yo dije, yo, y me quedé ahí. Me vieron por estatura grande, voy a acabar ropa, entonces me mandaron al arco. Sin lugar a dudas, es cuando convoca, logramos todo. Ese es el mejor momento. ¿Pues sabes quién es Bernardo Redín? No. ¿No? No, no tengo. ¿Y Harold Lozano? No, tampoco. ¿No? ¿Y Oscar Córdoba? Sí. Sí. ¿Y Farid Mondragón? También. ¿Vos sabes quién es Bernardo Redín? ¿Quién? Bernardo Redín. No, paso. ¿Harold Lozano? Ese no es el de Guayacán, algo así. Ay, ay, ay, amor, que ahora las palabras no nos dicen nada. ¿Oscar Córdoba? Oscar Córdoba era como portero de un edificio. ¿Para qué te traje? Farid Mondragón. Ah, ese es el jugador más viejo que ha estado alguna vez en un mundial. Esto es lo que yo llamo una pipeta de gas extra que me han dado en mi vida. Yo muy orgulloso, muy honrado, le dije que contara conmigo, así fuera para limpiar los guayos, para lo que sea. Que yo creo que volver a la selección era, pues, para los futbolistas es el honor más grande que uno puede tener. Es que lo que hizo el portero de Colombia es impresionante. Agarró no una, agarró 10 pelotas de gol, volando a los palos, volando a los... Farid se derrumbó, cayó de rodillas, puso su cabeza entre los guantes y solo, en el área chica del estadio Félix Bolaert, empezó a llorar. Era el 26 de junio de 1998 y Colombia se despedía del Mundial de Francia. Las lágrimas de Farid serían la última imagen de la tricolor en los mundiales durante 16 años. Yantén, ¿te acordás de Bernardo Redín? Claro, hombre. ¿Y Harold Lozano? También. ¿Farid Mondragón? Igual. ¿Y Oscar Córdoba? También. se acabó, ¿eh? Colombia al Mundial en forma directa.